cuando se acaba el crédito ahí en los almacenes. Y nada, sigan así, son los mejores. Okay, muchas gracias. Mira qué bonitas historias, ¿no, amigo? Claro, es que... Como hay historias así, tristongas, también hay historias alegres, ¿correcto? Sí. Gracias a nuestros clasedictos por comunicarse en el 314-504-9106. Ahora sí, top 12 nombres más comunes en Colombia. Simples, dijiste, Pipe, ¿cierto? Sí, exacto, simples. Aquí no vamos a colocar nombres compuestos, son los 12 nombres más comunes en Colombia en los últimos años. Perfecto, aquí vamos con el top número 12. El top número 12, Luciana. Luciana. Sí. Ok. Top número 12, Luciana. Correcto. Exacto. Vamos ahora con el top número 11. El top número 11, Santiago. Santiago. Ok, vamos con una dama y un caballero. Santiago. Sí. Entonces, lo más probable es que veamos mucho en Colombia, muchas Lucianas y muchos Santiagos. Exacto. ¿Correcto? Ya ustedes reconocerán alguno y dirán, ay, sí, yo tengo una amiga que se llama, ay, yo tengo un amigo que se llama Santiago. Ah, ya. O sobre todo desde los niños. Porque también. Aquí estamos hablando de nombres que los colombianos están poniendo a sus hijos últimamente, ¿correcto? Exacto. O le podemos dar luces a algunos que de pronto están a la espera y están diciendo, ¿qué nombre le coloco a mi hijo? Bueno, acá pueden entonces sacar el nombre que más les guste. 10:30 en la FM 98.5. Gracias a todos por acompañarnos en el 314-504-9106. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado, el Día de las Macetas? Aquí está, señoras y señores, el señor Andrés Calamaro con esta flaca en la FM 98.5. Clásico siempre. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda.

Esta es la media mañana retro en la FM en el 314-504-9106. Nuestros amigos, amigas clasiadictas, clasiadictos, nos están contando sus historias. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado? Los leemos y los escuchamos en la FM. Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Feliz fin de semana. No tengo muchos recuerdos, pero el que tengo presente siempre es una muñeca hermosa, rosada, que me regalaron mis padrinos hace mucho tiempo. Porque mi madrina no era muy detallista. Un abracito. Hola, buenos días, clasiaditos. Tuto, Pipe, gracias por hacer mis días. A mí me tocó la mejor madrina del mundo, mi tía María. Una madrina súper, súper, súper especial. Tuve maceta hasta los 16 años y aún cuando la visito, siempre, siempre tiene para mí una chocolatina grande. Es un ser muy especial a quien adoro. Adoro a mi tía madrina, ¿no? A mi hijo sí le fue como marrano en bicicleta, le tocó la madrina fantasma, desapareció el día del bautizo. Ok, gracias a nuestras clasiadictas y clasiadictos por contarnos sus historias a través del 314-504-9106. ¿Más? Sensei, pregunta. Sí, pequeños saltamontes. Dice Viviana. ¿En serio los padrinos no se pueden cambiar ni reemplazar? No sé, no creo. No se creo, puede. Porque debo admitirlo, yo lo admito públicamente, fui el peor padrino del mundo. Yo abandoné a mi ahijado, lo abandoné totalmente hasta ya cuando fui adulto fue que lo visité. No, Tuto, ya somos dos, bienvenido. ¿Sí? Sí. ¿Vos también, amigo? Sí. Entonces lloramos. Lo hice mal, la verdad. No fui educado para eso, no me interesé. Lo hice mal, la verdad. Debo admitirlo. Y como muchos, hay muchos padrinos, porque no nos, sensibilizaron con respecto a la responsabilidad que teníamos. Más que una obligación, una responsabilidad de acompañar a estos muchachos, ¿cierto? Exacto. Pero bueno, ya pasó. Esperemos que las nuevas generaciones no sean así. Y bueno, lo ponemos como ejemplo precisamente, o contamos esta anécdota para que no sea así de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, ¿hay más? Un saludo de Carlos Torres de parte, o más bien para su hijo Santiago. Dice, por favor, le enviamos el saludo. Y nos decía por acá, a ver, que lo envió escrito, no con nota de voz como siempre lo hace Orlando Castaño, el taxista fiel. Dice, mis padrinos ni los conocí, ni sé cómo se llaman. Dice, pues es que es un poquito enredado, pero o sea, sí. La connotación es esa. Es que a Orlando le falta poner comas a veces. Puntos, comas y todo eso. 10:41. Continuamos ahora con el top 12 de nombres más comunes en Colombia. Top número 10. Para continuar con este top, en el número 10 aparece el nombre de nuestra madrina, que hoy está de cumpleaños, Tuto. Ay, hoy está de cumpleaños, ve. Sí, nuestra madrina está de cumpleaños hoy, imagínate. Isabela, correcto. Ahí está, ve. Hacerle una genita ahí a Isabela, por la ventana, ve. No, ya no se puede eso así. Isabela, con mucho cariño, espero que estés escuchando. Si no estás escuchando, espero que te comenten. Y si no te comentan, nosotros te vamos a comer. Feliz cumpleaños, Isabela. Claro. Pásala bien, Isabela. Isabela es nuestra madrina, es una compañera, trabaja en el departamento de ventas, es asesora comercial aquí en RCN y es la madrina de la FM. Correcto. Madrina. Ay, pero no, ay. ¿Qué? Hoy es el día de la ahijado, ¿cierto? Sí. Bueno. Ay, Isabela, asómate con una macetica ahí. Ay, verdad, sí. Son tres macetas, Isabela. Ay, sí, ve, acordate, ve. Bien dulcecitas. Vamos ahora sí. No, mentira, no. Con mucho cariño, Isabela. Top número 9. En el top número 9 aparece Emanuel. Emanuel. Eso es nuevo para mi amigo. Bueno. Porque este es un nombre muy ochentero, ¿cierto? Emanuel. Sí. Emanuel, muy ochentero. Y mira, vuelve otra vez en el 2020, siglo XXI. Y tiene una connotación muy religiosa también. También, correcto. Sí. 10:43 en la FM. ¿Cuál es el top 8, 7, 6, 5? Lo sabremos más adelante. Mientras tanto, nuestros clasiadictos continúan opinando a través del 314-504-9106. ¿Qué recuerdo especial tienes de la celebración del Día del Ahijado? Aquí está Radiohead con Creep en la FM. When you're in the fall,